datos, consejos, informaciones que les ofrecemos gracias a la Unión de Consumidores de Cádiz. Cuestiones que vamos a abordar que son de interés para todos porque, al fin y al cabo, como solemos comentar, todos somos consumidores, pero además, pues muchas veces al cabo del día. Y por tanto, por ese motivo, les instamos a que no solo se pongan al día de estas cuestiones escuchándonos, sino que además colaboren si les parece, participen con nosotros si tienen alguna problemática, algún tema que quieran denunciar, criticar, sugerir en materia de consumo. Bueno, pues tienen la oportunidad, porque ya decimos, cada jueves, como saben, nos acompañan integrantes de la Unión de Consumidores de Cádiz. Hoy, al otro lado del hilo telefónico, una de las responsables del gabinete jurídico de la Unión de Consumidores de Cádiz, Natalia Rojo, bienvenida, buenos días. Buenos días. Vamos a quedarnos con distintas cuestiones que, evidentemente, cuando hablamos de consumo, ¿no?, metidos ya de lleno en este mes de diciembre, está claro que hacen referencia de una manera u otra a las Navidades. Y bueno, pues sobre todo, por ejemplo, a los juguetes. Desde la Unión de Consumidores mostráis vuestra preocupación. Es un tema que ya habíamos anticipado incluso semanas atrás, pero que parece que va más. Mostráis vuestra preocupación por la proliferación de juguetes defectuosos retirados del mercado, ¿verdad? Pues sí, la verdad que sí. Como estuvimos hablando en otros programas, estuvimos comentando que tuvieran cuidado con lo que se la retirada de aquellos productos que podían ser potencialmente peligrosos para los pequeños, y de esa manera hemos alertando porque hayan sido retirados unos 13 del mercado con el fin de evitar esos riesgos innecesarios para los pequeños. Por lo tanto, sí. Hay que prestar mucha atención a los consumidores que por favor entren en la página del Instituto Nacional de y que así puedan ver cuáles son esos productos que están siendo retirados. Han sido retirados tanto artículos para el baño como puzzles, peluches, pistolas. Hay una gran variedad de productos que están siendo retirados y sobre todo son relacionados con un tema con la infancia y con menores de edad. Por lo tanto, que vean en esa página, que en ella pueden encontrar tanto por comunidades autónomas como a nivel nacional cuáles son esos productos que se están retirando, y si ellos mismos alertan que algún producto puede ser perjudicial o incluso no, en él no vienen lo que son las instrucciones de uso. Encontramos que muchos de los artículos que compramos no vienen esas instrucciones, pues que lo pongan en alerta y lo comenten a las autoridades. Lo cierto es que, también lo decíamos, ¿no?, hace un tiempo, que dentro de lo que es la coyuntura económica, precisamente por la crisis, pues se están proliferando lo que son juguetes a muy bajo precio, pero también juguetes que, pues en lo negativo, no cumplen con la normativa de seguridad en algún caso, ¿verdad? Claro, eso es el gran problema que nos encontramos. La gente, ya digo, se pretende por poder comprar más juguetes a un menor precio. Pero encontramos que se vulneran tanto hay problemas de fabricación, así como también a la hora de su etiquetado o sus instrucciones o las instrucciones de uso, que pueden que no vengan o que no sean claras. Sí. Hay muchos problemas con este tipo, porque a lo mejor encontramos un juguete que a lo mejor nosotros podemos ver que es normal y que lo puede usar un pequeño, pero se prende fácilmente alguno de sus piezas pequeñas, por lo tanto podría ser perjudicial. Que a la hora de que compren sus juguetes tengan especial cuidado en eso, y a la vez que sean dentro de las edades a las que viene determinado ese tipo de juguete. Se suele decir que para comprobar, ¿no?, que cumple con la normativa, lo mejor es mirar si cuenta con el distintivo de la Unión Europea, ¿no? Lo que no sé yo si eso incluso también se falsifica en algún caso. En algunos casos nos podemos encontrar que son falsificados, por lo tanto junto al que tenga la CE, que es de la Comunidad Europea, tenemos que vengan las instrucciones de uso de ese producto o ese juguete que compremos, al igual que venga tanto la edad para la que está comprendida o las edades prohibidas para tener ese juguete. También es aconsejable mirar el sitio donde vamos a comprar esos productos, porque a día de hoy, en las fechas de que eso, suelen abrirse establecimientos simplemente para comprar regalos navideños. Y transcurrido este plazo, pues estas tiendas cierran y en el caso de que tengamos que hacer una reclamación, pues no podemos acudir a ella porque ese establecimiento ya no existe. Por lo tanto, nos encontramos con ese problema a la hora de poder reclamar. La sabiduría popular, ¿no?, dice, suele decir, ¿no?, que a veces lo barato sale caro. Y en alguno de estos casos, pues es así, ¿no? Aparte de que puedan ser productos defectuosos, lo más importante además, ¿no?, que no conlleven además problemas de seguridad para los más pequeños y, por tanto, bueno, pues hay que asegurarse, ¿no?, en esta fecha o al cabo de todo el año, pero más aún en esta fecha, ¿no?, cuando evidentemente la venta de juguetes pues es mucho mayor, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, aunque tenemos que tener en cuenta esto todo el año, pero ahora es el momento en el que más vemos que se venden productos de este tipo. Deben tener especial cuidado a la hora de comprar. Y siempre guarden el ticket o la factura para, en el caso de que suceda algo, podemos después reclamar en ese establecimiento. Nosotros recordamos que para ver exactamente los productos que publica la red de alerta del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, dentro de lo que es el Instituto Nacional del Consumo, bueno, pues la web es la siguiente, consumo-inc.gov.es, si no pueden buscar en cualquier buscador, Instituto Nacional de Consumo, y bueno, pues hay un apartado de seguridad, de notificaciones de estas alertas, que además van distribuidas por las diferentes comunidades, ¿verdad? Así que se pueden ver tanto los avisos que se hacen desde la Unión Europea como a nivel nacional y en concreto incluso a través de la Junta de Andalucía, ¿no? Pues sí, la verdad es que aconsejamos ello porque ya no simplemente estamos hablando de a día de hoy de juguetes o pequeños productos que podemos comprar para nuestros pequeños de la casa, sino también de otro tipo de productos que a lo mejor podemos comprar más a menudo y no sabemos que hayan podido ser retirados del mercado porque tengan algún problema tanto de corrosión como desprendimiento de cualquiera de sus piezas. Por lo tanto, que tengan especial hincapié en ver esa página, que la verdad que nos puede salvar de muchos problemitas. Pues eso de un lado ya decimos sobre la red de alerta de juguetes y la proliferación de esos anuncios, esas alertas sobre juguetes defectuosos. Es bueno de vez en cuando echar un vistazo a esta web en internet. Vamos con otro ámbito, el bancario, que nos sigue dejando novedades. Por ejemplo, ¿no? La Unión de Consumidores de Cádiz, que a nivel también de toda Andalucía, ha habilitado su gabinete jurídico ante posibles reclamaciones que puedan derivarse de la sanción que conocíamos, ¿no?, días atrás, de la Comisión Europea a distintos bancos por manipulación del Euribor. Pues sí, así es. Desde la Unión de Consumidores, tanto de Andalucía como de Cádiz, acogemos con gran satisfacción la imposición de este tipo de multa, ¿vale?, de cara al futuro, para que las empresas dejen de incumplir lo que son las normativas vigentes. Desgraciadamente, este tipo de multas no conllevan directamente resarcir el daño que se haya ocasionado sobre los consumidores. Pero para ello, pues vamos a intentar seguir denunciando y seguir adelante con temas de este tipo, como ya hemos estado hablando muchas veces, como es el tema de, por ejemplo, de cláusula suelo. De esta forma se abre una puerta a los usuarios afectados para que denuncien ante las entidades financieras por sobrecostes en los productos financieros, que muchas veces nos encontramos de que vamos a comprar un producto financiero y se nos sube muchísimo esa cantidad que hay que pagar porque hay que comprar otro tipo de productos de esa misma entidad. Por lo tanto, desde la Unión de Consumidores, ya tanto a nivel andaluz como de Cádiz, nosotros habilitamos nuestro gabinete jurídico para atender cualquier tipo de reclamación que puedan tener los consumidores con respecto a estos temas financieros, si han contratado un producto y le han ofrecido muchos temas más para ver si realmente deben de contratar los demás productos accesorios o simplemente deberían de contratar el principal, que es lo que ellos quieren. De esta forma, nosotros le asesoraríamos sobre cuál es la guía que tienen que seguir y si lo que le están ofreciendo es lo correcto o no. Recordemos, ¿no?, que en este caso concreto de esa sanción de la Comisión Europea a los bancos por manipulación del Euribor, se trata de la mayor multa, la mayor sanción de la Unión Europea a empresas o bancos. Y bueno, sí que es cierto que se trata de entidades financieras, ninguna de ellas es española, pero puede haber, a través de otros bancos, bueno, pues usuarios que puedan tener algún tipo de contacto, de servicio con, ya decimos, esta serie de bancos, que además, bueno, pues esa multa le llega por manipular, ¿no?, los tipos de interés del Euribor en perjuicio de miles de clientes, ¿eh? Pues sí, han sido muchos los clientes que han sido afectados, como bien dice, no son bancos españoles, pero mucha gente puede estar vinculada a ese tipo de bancos, porque hoy en día nos estamos moviendo por cualquier entidad bancaria, por lo tanto, que tengan especial sí, cuidados para saber los oyentes cuáles son esos bancos, pues lo son concretamente Citigroup, JP Morgan, Deutsche Bank, Societe Generale, Royal Bank of Scotland y Broker RP, Martin. Hmm. ¿Vale? Para si algunos de ellos saben que tienen algún de productos con ellos, pues para que sepan cuáles son esas entidades a las cuales se ha impuesto una multa. Hmm. Por cierto, que dentro de lo que es el ámbito bancario y financiero, un tema recurrente, ¿no?, al cabo de este año y en el que se han concentrado, imaginamos, cada vez, ¿no?, más reclamaciones por parte de los consumidores, es el tema de la cláusula suelo. No sé si existen novedades al respecto. Pues sí, la verdad es que tenemos una gran novedad, nos enteramos ayer y hoy vamos a sacar nota de prensa, así que vaya a ser los primeros en conocerlo, y es que de nuestras demandas que han sido presentadas para la anulación de esa cláusula, el banco intentó paralizar esas demandas diciendo que se suspendieran la demanda presentada porque se encontraban en juicios en Madrid con otras personas para ver qué pasaba en Madrid y después remitirnos. Y afortunadamente el juez de lo mercantil de Cádiz ha desestimado esa suspensión y le ha dicho al banco que conteste y a la espera de que en unos 15 o 20 días contesten nuestras demandas presentadas para continuar adelante con esa anulación, con quitar esa cláusula suelo de nuestras hipotecas. Por lo tanto, el proceso judicial que sigue adelante se quería torpedear, entre comillas, o no quitando las comillas, ¿no?, por parte del banco, o al menos retrasarlo, pero sigue adelante esa reclamación, por tanto, y a la espera, ¿no?, de esas decisiones judiciales, ¿no? Pues sí, seguimos a la espera, pero esto es un gran pasito que vamos dando poquito a poco, pero sabemos que seguimos adelante y que vamos a intentar anular todas las cláusulas suelos que tengan los consumidores. Mm-hmm. Pues un tema que seguiremos, por supuesto, porque además afecta a muchísimas personas y que es de gran interés y que sigue, ¿no?, esa lucha de los consumidores, de los colectivos, por intentar que en este sentido, bueno, pues se elimine, ¿no?, por parte de los bancos. Vamos a terminar, Natalia, si te parece, también con tinte navideño. Hablábamos antes de los juguetes. En general, ¿no?, desde la Unión de Consumidores de Andalucía habéis iniciado en las redes sociales una campaña para promover unas navidades más ecológicas, ¿no? Coméntanos en qué consiste esta campaña. Pues sí, la verdad es que desde la Unión de Consumidores entendemos que las navidades son un momento perfecto para inculcar esa conciencia medioambiental a los más pequeños. Así, de esa forma, pues podemos reutilizar muchas cosas a la hora de hacer regalos o presentaciones, a la hora de envolver. Por lo tanto, nosotros lo que queremos, los consejos que le damos, es que realicen regalos ecológicos. En el caso de los niños, hay multitud de regalos que dan un comportamiento positivo con respecto al medio ambiente, así también que sean respetuosos con él en el tema de lo que es el embalaje, intentar comprar productos que no necesiten muchas pilas para así contaminar menos. A la hora de vamos a envolver los regalos, pues podemos hacerlo de forma original. En vez de tener que comprar tanto papel de regalo, pues podemos utilizar aquel papel que tengamos en casa, ya sea de periódico o de alguna revista, lo podemos utilizar. También recomendamos, aunque no es muy habitual que se dé en España, pero en algunos casos hay, recomendamos el uso de abetos artificiales, ya que nos pueden durar muchos más años que lo que son los abetos naturales, que simplemente nos sirven para ese mismo año. También hay que tener en cuenta, aconsejamos con respecto a los alimentos, evitar tirar productos, que intentemos hacer un cálculo de las personas que vamos a comer, cómo, y calcular a la hora de comprar, así como apostar por los productos de temporada. Al igual que también ya en típica época en la que tenemos que poner la calefacción, que si ponemos el árbol de Navidad con las luces, pues vamos a intentar ahorrar en lo que es el uso de energía. Se aconseja la utilización de luces LED, a diferente, que tenemos las luces LED o las de bajo consumo, y aunque las LED pueden tener un precio un poquito más elevado, que ronda los 7 euros, frente a las de bajo consumo, que pueden rondar los 3, sabemos que la de los LED nos va a durar muchísimos más años, porque hay algunos que tienen hasta vida indefinida. Por lo tanto, no vamos a desembolsar un dinero que nos va a ser efectivo, porque no vamos a tener que comprar nuevamente bombillas a la hora de poner las luces de Navidad. Uh-huh. Así también es importante reciclar, como hemos dicho, y vamos a intentar reducir, reciclar y reutilizar. Nosotros de Facebook, que nos pueden encontrar como Unión de Consumidores, tanto de Cádiz como de Andalucía, vamos subiendo consejos para reciclar, tanto adornos como puede ser hemos puesto también una especie de Belén con corchos y o formas de envolver los regalos, y damos variedad de ideas para que la gente la utilice y así poder reciclar y a la vez ahorrarse dinero con respecto a estas Navidades. Pues ahí quedan esos consejos de, bueno, pues tendentes, ¿no?, a una Navidad más ecológica y en definitiva también, ¿no?, a un consumo más responsable. Y sobre todo, teniendo en cuenta, ¿no?, la coyuntura económica de crisis, es bueno para el medio ambiente y es bueno para nuestros bolsillos. Pues con este último tema nos vamos a quedar, esa campaña por parte de la Unión de Consumidores de Cádiz y el resto de temas que hemos abordado en este espacio en el día de hoy. Natalia, que como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos ofrecido esos consejos. Gracias a ustedes. Buenos días.